En Radio Tudela es radio La Tertulia Tudelana. Agradecidos de la presencia de los concejales del Ayuntamiento de Tudela, en esta ocasión vamos a poder contar, como ya han oído, con los diferentes invitados del Partido Socialista, de Izquierda Esquerra, de Unión del Pueblo Navarro y del Partido Popular. Pues bien, hay varios temas y además de las noticias de última hora, que también los oyentes pueden acercarnos y preguntar por alguna cuestión. Ya saben que siempre está abierto el audio WhatsApp a través del 665-947-312. Anótenselo y así ya podrán felicitar o criticar a alguno de los concejales, porque esto es así, esto va en el sueldo y lo saben, en el 665-947-312. Bien, pues empezamos esta tertulia por una nota que sacaba el equipo de gobierno sobre la decisión del pregonero de las verduras. Y es que el ministro de Cultura, Educación y Deporte y portavoz del gobierno de España, Íñigo Méndez de Vigo, será el próximo pregonero de las jornadas de exaltación y fiestas de la verdura de Tudela. El ministro será además investido como caballero de honor de esta orden, una distinción que se realiza durante el capítulo general de la cofradía, el último sábado de las jornadas de la verdura. Esta decisión ha suscitado mucho debate en las redes sociales e incluso en el mismo Ayuntamiento de Tudela, que ha mostrado en un comunicado su disconformidad ante esta elección. ¿Qué opinan los distintos concejales presentes hoy en nuestros estudios sobre este hecho? Comenzamos por José Ángel Andrés, del Partido Socialista. Buenos días. Nosotros entendemos que la Jornada de la Verdura tiene un carácter lúdico, un carácter festivo, un carácter popular, sobre todo de ocio y de puesta en valor de lo que es la huerta y la riqueza gastronómica de no solamente de Tudela, sino de la comarca, como bien sabéis que este año se ha incorporado a todos los pueblos de la comarca. Y por ello no debe mezclarse ni con la política ni con la polémica que en este momento pues está causando esto, ¿no? Nosotros no tenemos nada en contra de Íñigo Méndez Vigo como persona, sino que en este momento creemos pues que puede contaminar, ¿no? Contaminar lo que es el verdadero centro y el verdadero foco, que es poner en valor las verduras, poner en valor la gastronomía y, en definitiva, exaltar. Por eso se llama exaltación de la verdura. Por eso manifestamos disconformidad con la elección, pero la disconformidad sobre todo es porque creemos que es inoportuno, porque no debemos que entender que hay que introducir matices políticos en esta celebración que es puramente festiva y que rompe el consenso social de años anteriores. Como sabéis, en años anteriores, pues ha estado Indurain, ha estado Berasategui, ha estado Vicente del Bosque, ha estado Ferran Adrián, y creo que, y es, aun sabiendo que otros años, pues sí que es verdad que fue nombrado pregonero la Pazarán y Miguel Sanz, pero independientemente de eso, creo que estos últimos años habíamos ido por el buen camino, en el sentido de que eran personas pues, que tenían un reconocido prestigio, pero fuera de la política. Y creemos que la elección de este pregonero, que libremente, por supuesto, ha hecho la orden del volatín, con toda su libertad y derecho, otra cosa que nosotros también podemos tener derecho a decir lo que pensamos, porque nosotros creemos que la crítica se basa en la libertad de juicio, no en la voluntad de ofensa, y así lo estamos haciendo. Y creemos que puede generar división entre la ciudadanía de la Ribera, y por eso pues lo valoramos como un horror, error, quería decir, que nadie me malinterprete, ha sido un problema fonético derivado de mi catarro. Solo por ello queremos decir que esto ha sido, a nuestro juicio, un oportunismo inoportuno y que creo que esa polémica por las políticas discutibles y sobre todo contestadas en la calle, ¿no? Tema pensiones, tema pacto educativo, tema igualdad, pues no generan consenso y ese no generar consenso puede generar división. E independientemente del color y partidista de cada uno de ellos, pues entendemos que no debe ser nombrado a nadie que en este momento ostente esa representación. Si fuera un consejero de mi partido, también diría que no. Las palabras de José Ángel Andrés, concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Tudela, que forma equipo de gobierno también con Izquierda Esquerra, y es a Olga Risueño a quien vamos a escuchar. Olga, adelante. Gracias. Bueno, yo creo que básicamente ya ha resumido José Ángel la situación. Nosotros lo que en ese momento hicimos fue dar nuestra opinión sobre esa elección, que por supuesto es libre, desde luego, pero también somos libres para opinar sobre ella. Nos parecía que no era oportuna y que lo que hace es pues derivar el debate hacia un tema que no debería ser el centro. Y en mi opinión, una vez dicho todo esto y posicionados y ya con la opinión encima de la mesa, lo que tenemos que hacer todos y todas ahora es centrarnos en que las jornadas de las verduras sean un éxito, que todo funcione bien, que todo salga bien y que Tudela siga teniendo el éxito que está teniendo en los últimos años de cara al turismo, de cara a la gastronomía y centrarnos en eso. O sea, lo que quieres decir es olvidar lo que habéis dicho y centrarnos en las jornadas. No, ya lo hemos dicho, no lo olvidamos, pero quiero decir que una vez que hemos dado nuestra opinión, yo creo que ahora lo que tenemos que hacer es trabajar por las jornadas de las verduras, que son el centro del centro de estas fiestas. Pero entonces lo que quieres es que desde la oposición no digan nada respecto no, a vuestra crítica. La oposición puede decir lo que quiera y lo que considere oportuno, igual que lo hemos hecho nosotros. Pero a lo que quiero decir, a ver si me explico, Olga, que si lanzáis un balón, ese balón va a tener una respuesta. Si vosotros claro. criticáis esa elección, sí. ahora tú dices que lo habéis criticado y lo que quieres es que todo el mundo se centre en estas jornadas que por primera vez en tantos años van a ser de la verdura, ¿no? Eso es lo que estás diciendo. Pero que sabíais desde el equipo de gobierno que esa crítica iba a generar respuesta, ¿no? Por supuesto, sí, y no me retracto ni en una palabra ni en una coma. Solo digo que ya hemos dicho esa opinión y que creo que los debates, más allá de este que tenemos ahora y que es lógico, a futuro deberán centrarse en que las jornadas sean protagonistas de la verdura de Tudela. Olga Risueño, concejal de Izquierda Esquerra, Natalia Castro desde Unión del Pueblo Navarro. Natalia, bienvenida y tu opinión. Gracias, buenos días. Bueno, yo de este tema tengo que decir, ¿no?, que lo que desde UPN pensamos es que la verdad es que ha sido un error este comunicado, nos parece totalmente desafortunado. Un error, un comunicado que además es enviado como equipo de gobierno de un ayuntamiento, cosa que además ya también ha generado, a nosotros nos han preguntado, pero ¿cómo habéis firmado? ¿No habéis firmado? Quiero decir que ya es un error, en todo caso, como partidos que se manifiesten, pero bueno, desde luego lo ve, eso ya de plano un error. Y en cuanto a ya hacer ese comunicado, nos parece que es intervenir en la decisión de una entidad como es la Orden del Volatín, que no procede. No procede ni opinar ni intervenir. La Orden del Volatín ha tomado una decisión y punto. Yo creo que como equipo de gobierno no hay nada que opinar, como no se ha opinado de las decisiones de otras asociaciones en Tudela. No quiero entrar en ejemplos. Esa excusa de que lo que ha creado esta decisión es malestar y división, yo creo que es todo lo contrario. El equipo de gobierno ha generado él ese debate. No sé si es porque estamos en campaña electoral, si porque le interesa o por qué, pero yo creo que es introducir un debate en la ciudadanía que vive, como bien se dice, unas jornadas de las verduras que cada vez cogen mayor auge y más protagonismo, es crear un debate innecesario. Además, sí, se nos dijo en el pleno, se nos dice ahora como que no, ahora toca disfrutar, pero ¿cómo que disfrutar? Si has lanzado ahí un mensaje a la ciudadanía, ¿no?, que no provoca más que división y malestar y una opinión que no viene a cuento. Y luego, ese argumento de que el PP o este ministro puede estar relacionado con problemas en esta legislatura de educación, de igualdad, vamos, eso se ventila en Madrid. En Madrid hay un parlamento y eso se ventila, aquí no mezclemos. Aquí estamos en las jornadas de la verdura de Tudela y lo que nos tiene que interesar es como ciudad de Tudela. Entonces vemos totalmente fuera de lugar lo que ha ocurrido. Desde Unión del Pueblo Navarro ha hablado Natalia Castro, desde el Partido Popular José Suárez, que iba a venir la decisión de José Méndez de Vigo, que le toca de lleno, ¿no?, al ser también de su Partido Popular, del Partido Popular. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues en parte sí, y es verdad, pero es secundario. Es decir, nuestra condición del grupo político al que pertenecemos, cuando tenemos un cargo institucional, y esto es lo importante y lo que se ha olvidado y se obvia, cuando tenemos un cargo institucional, lo primero es el cargo institucional. Es decir, el ministro Méndez de Vigo es el ministro de Cultura del Gobierno de España. Eso es lo primero. Y es del Partido Popular, en segundo lugar. Pero lo primero es el ministro de todos los españoles, elegido por una parte de los ciudadanos, por la mayoría. De la misma manera que el señor Larrarte es el alcalde de Tudela y no es el alcalde de Izquierda Unida, pero sí que pertenece al grupo de Izquierda Unida. Tener esto claro y diferenciar que el cargo institucional es y está por encima de la pertenencia al grupo político al que uno pertenece y que uno se debe a la ciudadanía y al cargo institucional por encima de a su propio partido, es fundamental. Y referirse al ministro de Cultura como el ministro del PP es una falta de respeto institucional, una falta de entender lo que es la democracia básica. Y eso es lo que, desde nuestro punto de vista, es más criticable. Y es lo que ha hecho el equipo de gobierno. Porque yo entiendo, como ha hecho la CUP, que desde un partido político se critique una decisión que toma otra entidad, que es, en este caso, la orden del volantín. La pueden criticar el PSOE, la puede criticar Izquierda Unida, la puede criticar Podemos, pero como grupo municipal, como institución, como representantes de la institución, hay que tener más respeto. Y luego hay que tener respeto por las entidades de la sociedad civil, que son libres para decir y hacer lo que les consideren oportuno. Y situarnos en argumentos para elegir o no elegir a ese miembro honorífico de la Orden del Volantín, es una cuestión de la sociedad civil. Y yo no entiendo el afán controlador de la izquierda en este país, que siempre están intentando controlar a la sociedad civil y a las distintas entidades de una forma directa o indirecta. Y esto es tan evidente que hasta las sociedades de vecinos muchas veces son, de alguna manera, politizadas. Y esto es lo que desde nuestro punto de vista es una prueba evidente y palpable de cómo entiende la izquierda de este país, porque es tanto el PSOE, Izquierda Unida y Podemos, lo que es la sociedad civil y la libertad de las entidades privadas, que tienen que ser libres y soberanas para tomar las decisiones que correspondan. Estamos en la tertulia Tudelana. Ustedes nos pueden enviar sus audios, sus preguntas al 665-947-312. En directo también lo pueden estar viendo a través de Facebook Live. Ven las personas que están hoy aquí con nosotros: José Ángel Andrés, Olga Risueño, Natalia Castro y José Suárez, viéndolos en este momento. Vamos a hacer la segunda ronda de este tema. Sí que de José Ángel Andrés nos vamos a ir a Natalia Castro, Olga Risueño, y así tenemos equipo de gobierno y oposición por tener alguna diferencia y poder porque va a ser la última parte, porque hay dos noticias de última hora que también queríamos conocer su opinión. José Ángel Andrés, acerca de lo que ha dicho el equipo de la oposición, en este caso UPN Partido Popular. Primero, que hablar de que es un error el comunicado, bueno, pues es una opinión, porque ya contábamos con ella. Y luego hablar de desafortunado o no desafortunado, pues bueno, eso lo tendrán que juzgar los ciudadanos. Creo que no se interviene para nada ninguna decisión. Una cosa es si opina. Igual que la oposición tiene derecho a opinar, el equipo de gobierno también, faltaría más. ¿O es que ustedes son los que nos van a dar la libertad para poder opinar? Pues no, afortunadamente. Y lo que ahora toca disfrutar, pues claro que toca disfrutar. Y nosotros vamos a hacer todo lo posible porque las Jornadas de la Verdura sean un éxito. Y además se centren en lo que se tienen que centrar. Y ustedes pueden hacer lo que quieran, por supuesto. Si ustedes no quieren disfrutar, pues sufran. No hay ningún problema, ¿eh? Nosotros no tenemos ningún problema. José Ángel, quien dice de que no vamos a disfrutar. Es que como parece que se ponía... vamos a disfrutar. Pues bueno, pues yo agradeceré, ¿y con el ministro aquí más? Agradeceré que el disfrute sea colectivo y me hará disfrutar más si no me interrumpe. Gracias. Continúo. Hombre, cuando se habla de que este gobierno, que hay, pues es verdad que hay que diferenciar lo institucional de lo político, pero evidentemente este ministro es el portavoz de un gobierno que es contestado, y no es contestado solamente en Madrid, sino, acuérdense ustedes de las manifestaciones que ha habido con relación a las pensiones, acuérdense ustedes de las manifestaciones que ha habido en educación, etcétera, etcétera. Y esto desvía la atención. Y esto hay que dejarlo claro. Y lo que me parece un poco extraño es que se nos acuse de falta de respeto institucional, luego hace unos comentarios sobre la izquierda controladora, etcétera, etcétera, pero vamos a ver, ¿qué ocurre? ¿Que ustedes son los que dan certificados de democracia? ¿Los que nos van a dar títulos de lo que tenemos que hacer o que no? O sea, ustedes no se erigen en controladores. O sea, ustedes lo que tendrán que hacer es ejercer su oposición con todo el derecho que tienen a criticar, pero evidentemente no cercenen nuestra libertad de expresión como parece que lo están haciendo ahora. Y yo sigo insistiendo que el mayor problema de esto, y acabo, es simplemente que la fiesta de la verdura no debe desviarse para nada la atención. La atención tiene que estar en lo popular, en el consenso social y en disfrutar de lo que es la verdura, Tudela, su comarca y su gastronomía. Y por cierto, recordar que también los alcaldes del PSN de la Ribera y portavoces también han criticado esto. Que quede claro que no solamente ha sido el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Tudela. José Ángel Andrés desde el Partido Socialista, Natalia Castro desde Unión del Pueblo Navarro. Bueno, pues yo le quiero contestar a José Ángel con claridad y rotundidad que son ustedes los que no saben dónde están ni lo que representan. Esa es mi opinión. Y que están en una institución y que representan en este momento como equipo de gobierno, estamos, el alcalde representa a la ciudad, representa a la ciudadanía y ustedes como equipo de gobierno también. Por eso lo dejo bien claro. Comunicados para otras cosas más importantes que los echo de menos. O sea, así de claro. Y en cuanto al ministro de Cultura, una persona limpia, yo no le, no sé, es que si estuviera relacionado además con algo, pero es que yo, eso que dicen de ministro de Cultura, rápidamente me vienen problemas de educación, manifestaciones de pensiones, a mí para nada. Yo no lo he asociado ni creo que nadie haya asociado ese ministro de Cultura con estos problemas. Y en cuanto, también aclararle, en cuanto a la nota de los alcaldes del PSN, todos no han firmado eso, porque Tomás Aguado, presidente de la Mancomunidad, hizo un comunicado en Twitter diciendo que él estaba encantado con la elección. O sea, que yo creo que se desvinculaba. Eso también aclararlo. O sea, que ahí quiero que ustedes también tienen cierto problema. Y en cuanto a que como oposición, que si les queremos dar lecciones de democracia, no les queremos dar lecciones de democracia, nos las quieren dar ustedes, pero usted tendrá que respetar como oposición que lleve mi opinión de lo que ustedes han hecho. Y más, no desde sus partidos políticos, sino, insisto, desde la institución que es el Ayuntamiento de Tudela y firmando esa nota como un equipo de gobierno. De Natalia Castro nos vamos a Olga Risueño, de Izquierda Esquerra. Sí, firmamos esa carta como equipo de gobierno porque los tres partidos, que por cierto es Izquierda Esquerra, le recuerdo al señor Suárez que después de tantos años ya debería saber que ni el alcalde Nicolás Arte es el alcalde de Izquierda Unida, ni estamos en equipo de gobierno de Izquierda Unida. Es Izquierda Esquerra, que es una coalición, y lo digo porque lo tengamos una coalición en la que está Izquierda todos, Unida, ¿no? Claro, sí, pero que no estamos Izquierda Unida en el ayuntamiento. Izquierda, es una coalición Izquierda de Izquierda Unida, Esquerra. Izquierda Unida está en la coalición. Sí, pero que nos llamamos Izquierda Esquerra. Ese equipo de gobierno, ese comunicado se firmó porque los tres partidos estábamos de acuerdo en ese texto. Me parece curioso que reclamen que democráticamente Méndez de Vigo es una persona elegida, por supuesto, yo no tengo ninguna duda, pero que esa democracia no les parezca de la misma forma un sistema democrático en el que los partidos opinan sobre una decisión, igual que no, ustedes... No, los partidos no. Lo que no opinaba ha sido el ayuntamiento, perdona, Olga. Perdona que te interrumpa. No ha opinado el ayuntamiento, porque si hubiera opinado el ayuntamiento... No, José, ahora estoy hablando yo, perdona. Si hubiera opinado el ayuntamiento, todos los partidos del ayuntamiento hubieran firmado ese documento. Lo ha firmado el equipo de gobierno, que forma parte tres partidos. Por eso me sorprende que te hayan preguntado si lo has firmado tú, porque ponía equipo de gobierno y no estáis en el equipo pues de gobierno. Pues ha generado claramente en cualquier caso, error. En cualquier caso, esa es nuestra opinión, así la manifestamos, y es una opinión respetable, valorable como cualquier otra. Y a mí me parece perfecto que el Partido Popular o UPN estén a favor, les parezca estupendo o no, de cualquier decisión, porque para eso estamos en un sistema democrático en el que todo el mundo puede opinar. Con respecto a que hemos sido nosotros los que hemos generado ese debate en las calles, es evidente que ese debate estaba en las calles, en las redes sociales, desde el minuto uno en el que esa decisión fue tomada y todo el mundo está opinando. Y es cierto que el momento, además, es bastante inoportuno. Finalizamos este tema con la opinión de José Suárez, del Partido Popular. Yo varias cosas decirle al equipo de gobierno que representan PSOE e Izquierda Unida. Y Tudela puede. Izquierda Esquerra, perdón. Izquierda Unida más Batxarre, ¿no? Más independientes, sí. Más independientes, sí. Aparte que también Izquierda Unida también es otra coalición. Bien, pero no nos vamos a desviar. Yo lo que quiero decir son varias cosas, por ser telegráfico, porque son varios temas. Uno, a nadie coarta la libertad de expresión, faltaba más. Lo que estamos diciendo, que cualquier partido, desde luego, es la institución, entre comillas, que en este momento podría haber expresado esa opinión. Pero como responsables de un ayuntamiento, que son ustedes, tienen que tener ese respeto institucional en anteponer el interés de la ciudad al interés del partido. Y ustedes han antepuesto el interés de su partido, de sus partidos, al interés de la ciudad. Y han antepuesto su condición de ser de Izquierda Unida a su condición de concejales y alcalde de Tudela. Y lo han antepuesto porque les interesa, porque estamos ya en casi periodo electoral. Ya falta muy poco para las elecciones y ahí de verdad... Hay de verdad, y esto se sabe y lo ve todo el mundo, que hay un interés en movilizar y en actuar y en ejercer una oposición rotunda y fuerte contra el Partido Popular. Y les ha podido su interés electoral al PSOE, fundamentalmente, frente a su condición de concejales de la ciudad de Tudela y alcalde de Tudela. Y han preferido defender intereses partidistas frente a los intereses de Tudela, que son, como muy bien ha dicho la señora de Izquierda Esquerra, que ahora hay que pensar en las jornadas. Pero eso no lo han hecho antes. Antes han pensado en Izquierda Esquerra y antes han pensado en el Partido Socialista. Y en eso es para mí lo que de verdad criticamos en el ejercicio de nuestra libertad. Y utilizar la institución, que es lo que han hecho ustedes, para defender sus intereses partidistas, es lo que nos parece inaceptable. Porque eso socava los cimientos de cualquier democracia, que son sus instituciones. Ustedes, perdón, José Suárez, por finalizar, ¿algo más por finalizar este apartado? Bueno, es que... Hay muchas cosas y todavía tenemos en fin, más yo, temas. Es, esto, sí, yo creo que esto lo entendemos todos, lo sabemos todos y de verdad es triste ver cómo se anteponen los intereses partidistas a los de la ciudad. Los oyentes pueden opinar, lo pueden hacer a través del 665-947-312, ya lo saben que lo tienen ahí, pero tenemos más temas que debatir porque lo cierto es que en Tudela... ha llegado una exposición itinerante de las personas de Alsasua. Se podrá visitar en el Centro Cívico Lourdes hasta el 7 de abril. La información es la mejor herramienta. Así lo hablan desde Alsasua, Alsasua Gurosuak. Es una información que nos acaba de llegar en el Centro Cívico Lourdes, que está esta exposición acerca de lo que está sucediendo con estas personas. Vamos a conocer la opinión de los concejales del Ayuntamiento de Tudela en esta tertulia tudelana. Hoy en Radio Tudela es Radio. Ustedes también son protagonistas.